No regale su dinero. Refinanciar es la mejor forma de ahorrar. Así opinan sus amigos de Trust Mortgage Lending. Los intereses que usted paga es dinero que está regalando. Es dinero que está saliendo de su bolsillo y se lo está regalando a instituciones. Usted puede evitar que su dinero se esté malgastando. En Trust Mortgage Lending nos preocupamos por usted. 1-800-375-6146. 1-800-375-6146. Refinanciar es la mejor forma de ahorrar. Así opinan los que saben.